Entras a un bar y ves a tu amigo, con el cual habían arreglado para juntarse de ahí. De fondo, puedes escuchar Colors de los Black Pumas. No hay mucha gente en ese bar, cosa que esperabas, ya que el bar no es muy conocido, pero es lo que te gusta. Para vos, genera cierto ambiente tranquilo que te atrae. Tu amigo está sentado en una punta de la barra para poder ver a la banda. En su mano tiene un vaso de cerveza. Te acercas hacia él y se saludan sin palabras. Un simple agarrón de mano es suficiente. Además, no querés arruinar esa atmósfera que hay en el aire. Te sentás y te pedís una cerveza roja. Mientras esperas, te es imposible no mover tu cabeza al ritmo de la canción. Te llega la cerveza y recién salen las primeras palabras tímidamente, las cuales vas a tener que repetir por culpa de la música. Lo que hablaron esa noche no tiene importancia, solo fueron algunos chistes vagos y conversaciones sin sentido alguno, típicas charlas que solo se tienen con un amigo, entre risas y chistes, junto con una música y acompañados con un par de birras, la noche pasa volando. Las risas no frenan, parecen infinitas, te duele la panza, no puedes respirar de tanta risa. En tu cabeza, que solo tenías preocupaciones, ahora se encuentra en blanco. Sin preocupaciones ni nada. Estás en un estado de paz que no tuviste hace mucho. Lo único que te preocupa es que tu vaso está por terminarse. Después de que se acabase la pinta, miras la hora y ya es tarde. Tus ojos están cansados por culpa de tu semana agitada o por culpa de esas pintas de más. Sabés que tenés que irte, pero no querés. Querés que esa noche, llena de risas, anécdotas, charlas serias, si es que hubo alguna, consejos y cargadas, sea eterna. Pero, lastimosamente, todo lo bueno tiene un final. Agarras tus cosas y te vas. De camino a tu casa, mientras escuchas a los perros que te ladran y mientras escuchas los búhos cantar, pensás. No pensás en tu próxima semana, no. Pensás en esta noche. Para vos, esta noche no iba a ser eterna, pero te diste cuenta de que era todo lo contrario. Esta noche sí iba a ser eterna. Esta noche va a quedarse con vos para siempre.